podríamos empezar por las cartas. Sí. José, ¿lo puedo dar una Hutchins y el Yesero? El de Magdalena. En su periódico salió publicada una entrevista al científico Stephen Hawking, el cual comentaba las teorías del Big Bang sobre el principio del universo y la vida, lo cual implica, según dice, que alguien o algo ha tenido que producirla en un principio, y que cuando el ser humano descubre ese alguien, descubra ese alguien o algo, Dios ya no será necesario. En otro artículo titulado El origen del mundo, se plantea el conflicto entre ciencia y religión. Mientras que el científico trata de encontrar un gato negro en la oscuridad, el teólogo va y lo encuentra. A mí, un obrero que solo tiene los estudios elementales de cuando fui a clase, me es difícil comprender cómo es posible que señores que se han pasado año tras año investigando lleguen a la misma conclusión que hace años, aquí en Mallorca, vienen exponiendo un yesero en cartas, en reuniones de amigos y en la prensa. Todo para decir que alguien o algo ha hecho y hace posible nuestra existencia y la existencia del universo infinito. Para esto tanta sabiduría tanta sabiduría humana y tanto estudio, me da la impresión que nos están tomando el pelo a toda máquina. De no ser así, tendremos que pensar que estos señores que gastan barbaridades de dinero sacado del bolsillo de los que trabajamos no saben pensar y se complican la vida siempre buscando si Dios es cuadrado o es redondo. Porque si un simple yesero, Cayetano Martí, hace años que ha llegado a la misma conclusión que estos grandes científicos, una de dos: o estos señores no saben nada de nada y van equivocados con sus ciencias, o en este caso, cualquier persona sencilla, cualquier obrero, como este amigo mío, puede llegar a saber más que los científicos sin aparatos, sin estudios. Lo cual me da mucho que pensar, puesto que me aclara muchas dudas sobre esta llamada ciencia, que hasta el momento está produciendo más confusión y muerte con sus inventos que muchas de las guerras que ahora podemos apreciar en el mundo. Lo que sí veo claro es que tanto unos científicos como otros teólogos olvidan lo más importante, y no es creer o no creer en Dios, sino en vivir la vida como la viven los propios animales, que estando viviendo en contacto con la naturaleza, o sea Dios, nos dan a entender que las cosas de Dios son sencillas, y de esa manera hay que vivirlas, con sencillez. Cartas del director del País, José Méndez González, Palma de Mallorca. Aplicar ya el sistema del obrero Jesús. Los sindicatos han convocado a todos los obreros para que hagamos una huelga general el día 14. Ir o no a la huelga es lo de menos, pero hay algo que sí que podemos y debemos hacer nosotros los obreros, y es que todos aquellos que tengan dos trabajos, que dejen uno, y así lo podrá ocupar alguna persona de los millones que hay sin trabajo. Y los sindicatos, en vez de entretener con tonterías a los obreros, lo que tienen que pedir al gobierno y a los empresarios es que, puesto que se pone un tope a lo que han de ganar los obreros, que también se le ponga a los empresarios, o sea, que se repartan las ganancias por igual entre todos los que trabajan. Y mientras esto, que pone el dedo en la llaga del egoísmo de algunos obreros y la rapiña de los empresarios, no se lleve a la práctica, todo lo demás es comedia. Y el jefe de UGT en Baleares, el sacerdote católico Paco Obrador, en vez de enredarse en tonterías humanas, tiene la obligación de hablar claro y decir que si los obreros estamos en esta miserable situación, es porque durante casi 2000 años el catolicismo, aliado con los ricos, ha pisoteado las enseñanzas del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Hay que exigir, y los obreros exigimos, que se pongan en práctica y ya estará todo arreglado. Y es que yo, como pobre, o sea, como obrero que soy, ya veo claro todo este tinglado, y es por eso que estoy haciendo lo único verdaderamente efectivo, que mientras no pongan en práctica los demás obreros, seguirán perdiendo el tiempo con tonterías que de nada sirven: huelgas, políticas, sindicatos, etc. Es decir, no votar a nadie, darse de baja de la religión de los ricos, llámese católica, protestante, etc., figurando así como un socio menos, y tratar de vivir la verdadera iglesia, la iglesia pobre, o sea, que la iglesia esté en tu casa y Cristo en tu corazón. No hacer el servicio militar, no traer más hijos al mundo para que disminuya el número de esclavos, soldados, reserva de parados, etc. La idea está dada, o se lleva a cabo o se sigue en la cómoda e inútil comedia. Dios primero. Bien, ahora yo he enviado una carta al País. Cristo y la ciencia humana. Señor director, le agradeceré la publicación de esta carta. Hace unos días que un amigo mío me envió una carta que salió publicada en su periódico. Trataba de unas declaraciones del científico Stephen Hawking, y entre otras cosas dice el científico: alguien o algo ha tenido que producirlo en un principio, se refiere a la vida y al universo, y añade que cuando el ser humano descubra ese algo o alguien, Dios ya no será necesario. Y mi amigo José Méndez trata de mí, Cayetano Martí, el yesero, que hace muchos años que yo digo estas cosas, pero con la diferencia de que el científico dice que ya no será necesario Dios. Yo debo decir que estoy de acuerdo si el científico se refiere al Dios muerto de todas las religiones. Y claro está, que será por haber encontrado al Dios verdadero, al Dios del infinito universo. Lo que me da pena es que con tantos siglos de religiones, principalmente del llamado cristianismo, católico y protestante, aún se esté en la ignorancia. Digo que me da pena por la sencilla razón de que hace muchos años que vivo en y con Cristo, y sin aparatos, sin estudios humanos, etc., puedo decir que el universo nunca ha tenido principio, es tan eterno como Dios mismo. Y en lugar de decir creación, se debería decir recreación, ya que el número infinito de mundos y soles en el universo son transformados cuando Dios quiere, y no por capricho, sino por ser Él el gran matemático del universo. De seguir a Cristo, el Espíritu de Dios, se avanza más que con la ciencia, teología, filosofía, etc. Lo digo por propia experiencia. Soy simplemente un obrero yesero ya jubilado, discípulo y apóstol de Cristo en su iglesia pobre. Esto es todo. Ánimos pues, amigos científicos, teólogos, etc. Buscad a Cristo en vuestro corazón. Os será más fácil y más seguro encontrar la verdad. Cayetano Martí, diciembre de 1988. Bien. Ahora quiero leer María. Historia de Israel. El cristianismo, como sabemos, entró al principio con las vías abiertas, con la diáspora judía. Bástenos recordar aquí que en Jerusalén, en la Pentecostés cristiana, se hallan presentes judíos piadosos de todas las naciones que están bajo el cielo, especialmente partos, medas, elamitas, los que viven en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Licia, Pamfilia, Egipto, las regiones de Libia próxima a Sirene, habitantes romanos, judíos o presélitos, cretenses y árabes. Como también San Pablo en sus viajes por el Asia Menor y las regiones mediterráneas, comprendido el Lacio, hay por todas partes judíos. Así, de origen preponderantemente asiático, son varias iglesias antiquísimas, por ejemplo la de Lyon en las Galias, que por esto se mantiene en relación con la Éfeso, de donde provienen sus jefes y otros casos semejantes. El cristianismo en Mallorca durante la dominación romana. En el año 58, escribiendo San Pablo desde Corinto a los fieles de Roma, les dice: os veré cuando vaya a España. Si San Pablo efectuó este viaje por mar, es probable que visitase Mallorca, escala forzosa de las naves que hacían el viaje de Roma a España. A finales del siglo II, el cristianismo se había propagado en la península ibérica, por lo tanto no es arbitrario afirmar que también la doctrina cristiana había llegado a Mallorca, entonces punto céntrico de las comunicaciones marítimas de Roma con España. Ciertamente, a principios del siglo V, había en las Baleares un cristianismo floreciente. Mallorca es la región de España donde se han encontrado más monumentos arqueológicos del cristianismo del siglo IV o principio del V. Las basílicas de Sacarotxa y de San Peretó, en el término municipal de Manacor, datan de esta época romana. También en Poyencia se han hallado lucernas y epitafios cristianos de esta época. Había un trocito de periódico. Sí, ah, sí, lo tienen, sí. ¿Quieren leer esto? Lo que está rayado. Sí. Los judíos de la dispersión o la diáspora comienzan a expandirse por el mundo entonces conocido, desde los lejanos confines de Oriente hasta España, fundando comunidades que serían especialmente fuertes en Alejandría, en Cirenaica, en Roma y en toda el Asia Menor, lo cual contribuiría después a la rápida expansión del cristianismo. Aquellos núcleos judíos ya no hablaban en hebreo, sino en los idiomas de los diversos países, y así la llamada versión de los 70 se hace en Alejandría y en griego para que los judíos de la diáspora puedan leer el texto de la Biblia. Ahora puedes leer esto, léelo poco a poco, porque ves que son como frases resumidas. Israelitas cristianos en Mallorca. Aquí escribo resumidas las enseñanzas del maestro, que de forma oral fueron transmitidas de padres a hijos desde la llegada a Mallorca de los israelitas, muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret, el Cristo. Algunas familias, entre ellas la mía, descendientes de aquellos israelitas que vinieron, que vieron y escucharon al Maestro, enseñaron siempre de padres a hijos sus enseñanzas. Cumplir siempre los mandamientos de Dios. Amar sobre todo a Dios y al prójimo como a uno mismo. El buen Jesús es nuestro único maestro. Jesús y sus padres eran obreros, eran pobres. Jesús y su padre José trabajaban de carpinteros. Los sacerdotes de Israel traicionaron a Jesús y lo entregaron a los romanos y fue crucificado. Murió pues por defender la verdad, Dios, pero Cristo está siempre presente. Procuremos que siempre la paz de Dios esté en nuestra casa. Aunque solo tengamos para comer pan con aceite, tengamos presente que Jesús nació en un establo, pero había paz. El interés por el dinero es la mala bestia. El cielo es para los pobres. Nunca te olvides de Dios, pero a los sacerdotes puedes mandarlos a paseo. Los sacerdotes son hombres como los demás. Enseña siempre a tus hijos el camino de Dios. Jesús de Nazaret casi siempre caminaba descalzo y a modo de correa llevaba en la cintura una simple cuerda. La gente rica de Israel despreciaba el buen Jesús. Nosotros somos discípulos del buen maestro, hijo mío. No olvides nunca esto. Es mejor la casa pobre en paz de Dios que la del rico con discordia. Lo que no quieres para ti, no lo quieres para otro. Procura hacer siempre el bien, Dios te recompensará. El Maestro, Cristo, siempre está en nuestra casa si lo tenemos en el corazón. Si alguna vez tu habitación se llena de luz, sea de noche o de día, no temas, es el buen Maestro. Aunque pienses mal, procura obrar bien. El negocio consiste en comprar barato y vender más caro. Esto es robar. Y Dios dice, no robarás. El trabajo es santo. El buen Jesús trabajaba. Tomemos ejemplo de él. No olvidemos nunca que lo que se siembra se recoge, dice el buen maestro. No seamos como los sacerdotes, la mayoría son falsos, hipócritas. Dicen y no hacen. Dios es espíritu, no tiene forma. Nosotros, las plantas, los animales, las estrellas, etc., somos criaturas de Dios. El pan que comemos es sagrado, es el pan nuestro de cada día. La casa, por pobre que sea, siempre tiene que estar limpia. El amor de Dios basta para todos. Procuremos siempre cortar las piernas al demonio, a Satanás. En cualquier parte que hagamos oración, Dios la escucha. Debemos comer con calma, masticar bien y dar gracias a Dios. El buen Jesús era feliz con su familia. Tener al Maestro, a Cristo, con nosotros es la riqueza más grande. El sol sale para todos. Llueve sobre justos y sobre injustos. Dios nos premia según nuestros actos. El buen Jesús, el Maestro, es nuestro único y verdadero sacerdote. Nosotros somos sus discípulos. Cayetano Martín, diciembre de 1988. Bien. Esto después ya un año nuevo, si José podrá hacer copias. Sí. Aquí María ya ha leído algo de esto, pero aquí lo confirmamos en el llamado Nuevo Testamento de la epístola que envía Pablo y dice, y esto lo encontraréis en Romanos 15, versículo 23, 24 y 25, pero el principal es el 24. Mas ahora, no teniendo más lugar en estas regiones y deseando ir a vosotros, muchos años a, en castellano antiguo esto, cuando partiere para España, iré a vosotros, porque espero que pasando os veré, incluso pasando os veré. Aquí tenemos ya punto básico de el viaje de Pablo, pero no es Pablo solo, sino que fueron miles de israelitas, unos que seguían a Moisés y otros que seguían a Cristo, al Maestro. Algunos se detuvieron, bueno, a vivir, claro, en Italia, principalmente en Malta. Después ya entraron en la península, como por ejemplo Liorna, Venecia. Pero se ve que en Malta, bueno, la cosa iba creciendo bastante y el capitalismo se dio cuenta y trató de apretar aquello, y se organizó la llamada Orden de Malta, que no eran más que una especie de templarios, gente rica que trataba siempre de dominar la cosa. Aún existe esto de la Orden de los Templarios y la Orden de Malta, claro que ya como los seguidores de una cosa ya historia, así ya. Aquí hemos visto que se habla de estos pueblos, que hay vestigios de este cristianismo. Los Cervantes, que dice que es el punto más fuerte en esto de toda España. Es normal, por la sencilla razón de que viniendo de Israel, para entrar en la península tenían que pasar por Baleares. Pero no es esto solamente, sino que son estas dos dichosas islas que a veces os he hablado, esta isla de Grecia, Rodas, y la isla de Mallorca. Dejando ahora un poco esto, si leéis el periódico de hoy, El País, se habla de que los protestantes españoles, o sea, los dirigentes y los dirigentes de la comunidad judía, estos días tienen que tratar una serie de cosas con el gobierno. No quieren una ayuda económica como la Iglesia Católica, pero ya piden unos privilegios, que si tienen edificios, que si levantan nuevas iglesias, que no haya tantos impuestos para ellos, que no tengan que pagar, por ejemplo, esto del IVA. Es una serie de privilegios. Entonces, retrocediendo, vemos que este protestantismo y el judaísmo, pero principalmente las sectas protestantes en España, en tiempos de Franco ya pedían un poco de libertad. Franco les dio la libertad que se llamaba entonces tolerancia religiosa, y era simplemente que de puertas adentro se podía predicar, incluso cantar himnos, no muy fuerte la cosa, nada de letreros en la fachada, nada de propaganda por las calles, en fin, era tolerancia religiosa. Y ya muchas veces en estos centros donde se reunían los protestantes acudía la policía para ver qué decían o tal. Consiguieron pues la tolerancia. Después ya entramos en el terreno de la democracia y un paso más. Libertad religiosa. Entonces ya la libertad religiosa, hablar por la prensa, por la radio, por la televisión incluso, hacer periódicos, revistas, etc. Ahora ya una serie de privilegios en la economía, con el dinero. Entonces mañana, ¿qué será? Ah, queremos ser también como los católicos. Si el clero católico cobra, nosotros también. Es decir, que si acudimos a los países de mayoría protestante, en Inglaterra, Alemania, Norteamérica, etc., veremos que es exactamente lo mismo que allí. Si no les pagan de una manera, pagan de otra. Ya veis aquí en Grecia que han tenido que parar los pies al clero de la Iglesia Ortodoxa porque se apoderaba de la nación. Y aquí vemos claramente que siempre van el catolicismo, el protestantismo, dejemos ahora las otras religiones, siempre van al poder y al dinero. Basta ver después con las otras religiones, el judaísmo, como religión, los sacerdotes, los rabinos, el Sanedrín. Vemos cómo está Israel dominado por el judaísmo, por el clero. Tienen que defenderse a tiros. Poder y dinero. Dejemos esta gente y vayamos a lo más importante, que tantas veces ya os he dicho, que pongáis atención a lo que está sucediendo con nosotros allí. Después de tanto tiempo, parece que todos se pactan. Seguro que ellos mismos no saben el qué, porque estos días el escritor Máscaró, Vasarius este, que le he escrito yo una carta, decía en la prensa que él se declara, se siente pues amigo de los semitas del judaísmo y que piensa hacer un reportaje por la televisión sobre la historia de los judíos, principalmente, dice, de Mallorca. Este trozo de periódico que ha leído Pablo, todo encaja. Se dan cuenta, como por ejemplo estas fotocopias que trajo Miguel de este libro, se dan cuenta de que después de la muerte de Jesús, que es lo que yo digo aquí, claro, la persecución, la diáspora, que es la espantada, podríamos decir, y miles de judíos huyen de Israel, y Italia, Francia, España, en fin, después ya pasaron a otros sitios como América, pero no olvidemos que con toda esa gente había dos grupos muy, que diremos, no diferentes en el sentido espiritual, sino muy definidos. Los que seguían a Moisés, los que seguían a Jesús. Y los que seguían a Moisés admitían lo que hoy llamamos democracia. Ellos la palabra no la conocían, pero admitían que se podía vivir así, ricos y pobres, explotados y explotadores. Los cristianos seguidores de Jesús no. Vieron que aquello era una trampa, que era falso. Es por esto que recalca el maestro: bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Claro, no por el mero hecho de que seáis obreros pobres, sino que estáis ya a la puerta. Ahora tenéis que abrirla y que entre Cristo. Los ricos no lo tendrán más difícil. Por esto se dice aquello de pasar por el ojo de una aguja. Entonces, este cristianismo sencillo que se vivía aquí en Mallorca, ya veis este mensaje, o sea, esta recopilación de estas ideas básicas, incluso se decía, porque claro, he tenido que traducirlo así en castellano, y como se decía aquello de ay, se casa mía por pobres que sea, y mezclaba un poco de castellano y mallorquín, esto aquí en Mallorca, casa mía por pobres que sea, y la limpieza de la casa, come despacio, esto de masticar bien, y parece que son tonterías, ¿no? Y lávate las manos antes de comer. No lo tengo, no lo he puesto aquí porque para escribir un libro como yo que dice. Seguro que este pasarius más caro vendrá y me dirá, y a ti qué puedes decirme. No quiero ser yo un conejillo de indias y que te proporcione ahí trabajitos para que tú escribas libros y no le hablaré así tan fuerte, pero le diré que no, que la cosa es sencilla, seguir al maestro, y si él no ha tenido en su casa nadie que le haya dicho estas cosas, pues porque resulta que en toda España, si vamos a buscar, veremos que hay familias, personas que nos dirán que sus padres o sus abuelos decían una frase determinada, y es como esto que he dicho a veces de el Dios, quédate con Dios, más yo sé usted con Dios, que quiere decir Dios, pero la gente está viendo aquello como andaluz, claro, es Andalucía, pero Dios es el castellano antiguo, o sea, el ladino, que aún emplean en Israel y en Grecia, no, en Grecia no, perdón, es aquí en Turquía, estos descendientes de judíos que hablan el español antiguo. Y es porque la frase Dios no la dicen los judíos. Señor Adonai, el Eterno. Y volvamos otra vez a esta cosa que quisiera que en fin, para dar la idea de que no es un capricho, no ha sido un capricho esto de aquí, precisamente aquí en Mallorca, dar la chispa esta del cristianismo de Cristo. No es algo que es tan sencillo que escapa de las manos, escapa. Pero si estudiáis un poco la historia del llamado catolicismo y protestantismo, principalmente protestantismo, todas sus sectas, que hay un montón, veréis que nunca, nunca ha pasado lo que está pasando allí. Todas las sectas, denominaciones, se dicen entre ellos, digamos sectas, todas las sectas protestantes tienen su fundador y sus seguidores, pero ya enseguida, a partir ya del principio, ricos y pobres, explotados y explotadores, ya y se ha ido directamente al poder y al dinero. Prueba clara que aquello nunca ha sido del Espíritu de Dios, simplemente ha sido humano. Una de las sectas, podríamos decir, más modernas, unos cuantos chicos estudiantes se reúnen allí en Nueva York a estudiar un poco la Biblia. Después se mete con ellos un juez, y esto lo hemos dicho muchas veces por allí, y entre ellos se llaman estudiantes de la Biblia, pero el juez empieza ahí a meter la cosa un poco más amplia, ya viene más gente, personas ya intelectuales, gente de dinero, y la cosa crece. Enseguida van para que se reconozca la sociedad Bastover, testigos de Jehová, y ya tenemos el montaje otra vez de una seta más manejada por tipos que manejan millones. Claro, dejemos esto también, ni podemos preguntarnos, y aquí puede pasar lo mismo. No puede pasar lo mismo, porque esto es la repetición de la jugada. Con tantas veces os he dicho de que el maestro sabe lo que se pesca en esto, y es el momento. Otros momentos no era posible, hoy sí, porque el mundo entero conoce el cristianismo a través del catolicismo y protestantismo, lo conoce, pero de oídas, como una cosa abstracta, una cosa que está ahí. Hasta aquel hombre de la India, Gandhi, tuvo que decir en un viaje que hizo por Europa, dice, yo he leído los evangelios, yo me enamoré de la idea de Cristo, de sus enseñanzas, pero caramba, en toda Europa no he encontrado cristianos. Gandhi no encontró cristianos en Europa. Claro, solamente encontraba católicos y protestantes, que en el templo se dan la mano, y fuera del templo tenemos una buena experiencia del miércoles. Millones de obreros a las calles de ciudades y pueblos de toda España para protestar, la eterna protesta, porque yo era un niño y hacía 100 manifestaciones así de protesta, porque las cosas no iban bien, y era en tiempo del rey Alfonso XIII. Después entra la república, yo he visto tumbar en Palma tranvías eléctricos, ponía un tablón debajo de las ruedas, así un poco de palanque con una piedra, un marés, y boom, la Guardia Civil allí disparando. Y después viene Franco, y en tiempos de Franco en Asturias los mineros pasaron también la suya, porque se rebelaron, la cosa no iba bien, y murieron muchos. Ahora esto, siempre estamos con las mismas, porque si después retrocedemos más, ¿cuántas veces vemos por la televisión estos reportajes en blanco y negro de hace 100 años o más, y vemos a aquella gente que corre por las calles de Barcelona, la Semana Trágica de Barcelona, por ejemplo? Siempre, siempre. En Francia, revoluciones, la guillotina que no hizo en Francia, y hablamos de siglos, siempre lo mismo, ricos y pobres, explotados y explotadores, y todos metidos dentro de la llamada religión cristiana, que de cristiano nada, católicos y protestantes. Es como decir ahora partido socialista, gobierno socialista, de socialismo nada. Solamente el poder y el dinero, el egoísmo. Entonces, para cortar ya de una vez y para siempre. Y me diréis, ¿y esto por qué no se hizo hace 100 años o hace 1000 años? No era posible, porque es la humanidad misma que tiene que volcar la cosa, porque Dios no quiere tenernos ahí a nosotros, a todos los seres humanos, como robots, como estos zombies o bombis de América, no, seres con un poco de libertad, caramba. Y entonces hoy lo de aquí, este cristianismo de la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón, esto ya será imposible de romper, de vencer, y lo han intentado. Recordarán algunos que hace, no sé si es un año o un año y medio, no sé, que venían por aquí unas señoras, vinieron aquí un par de viernes, señoras muy religiosas, católicas, y una que parecía que era la que dirigía la cosa, era la esposa de un coronel ejército, retirado ya. Yo veía la cosa, pero esperaba la reacción de ellas. Me dice esta señora, en nombre de las amigas y de otras amigas nos hemos reunido y en nombre de todas te decimos que estamos dispuestas a pagarte un local, porque esto es pequeño. No necesitamos un local. Sí, pero pagaremos el local, la electricidad, si hay que poner sillas o bancos, nosotros lo pagaremos todo. No, tenemos la casa de gasto, el primer piso, cuando en verano es, y el invierno aquí. No, porque entonces tendríamos que legalizar la cosa. Ya tenemos aquello legalizado, el gobierno nos pide un nombre, le decimos la iglesia pobre, y seguro que nos diría, no, esto no se puede aquí legalizar, pongan la iglesia seguidores de Jesús o de Cristo, con un nombre así, la iglesia universal, o, y el local abierto, un letrero, y legalizados con el número de orden tal. ¿Y qué pasa, señoras? Que ustedes mismas me traerán después amigas y amigos de ustedes, gente rica, gente pobre, y ya tenemos una secta más. ¡No! ¡Esto no! Y me dicen, pero ¿y qué pasa si después, si ahora son 15 o 20 o 30 y después son 200 personas? No, no vamos a reunirnos allí si somos 200 personas, que se reúnen cada uno en su casa, unos cuantos, una casa allí, casa allá, y nada más, no pasa nada aquí, no se preocupe, señora. Vieron la cosa negativa, negra, y no han vuelto más. Y lo más reciente son las palabras del obispo católico, que dijo, pues, a Castro, ¿por qué no organizáis esto? ¿Organizar qué? O sea que los pastores protestantes en Madrid estos días se reunirán con el ministro de asuntos religiosos, de esta cosa, en fin, de la cultura que llaman, o yo no sé. Y no, no queremos ahora, dice el periódico, no queremos esto de la ayuda como los católicos, no, sino esto y esto y una serie de cosas que, ¿eh?, que después vendrá lo otro. Catolicismo, protestantismo, seguidores, según estos mandamases, del carpintero Jesús de Nazaret, que portaba el Cristo. Entonces, han entendido tan poco que se puede decir que no han entendido, no entienden al Maestro. Las palabras que yo os hablo son verdad, son vida, son espíritu. La carne nada aprovecha. ¿Dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ya no puede estar más clara la cosa. Cristo en tu casa, Cristo en tu corazón, tú con Cristo, la eterna comunión con Dios. No hay más. Para esto hay que legalizar y tener sacerdotes a sueldo o pastores y pertenecer aquí o allá y ser bautizados por estos, por los otros, y pagar dinero por aquí y pagar dinero por allá. ¿Acaso pagamos dinero a Dios para vivir? Esto es el colmo. Es hora ya de que penséis con vuestro cerebro, caramba. Es hora ya de esto. A veces la persona piensa y dice sí, pero y si esto, si lo otro, y ya está, y se queda la persona enganchada, sea hombre o mujer, y se quedan enganchadas en la situación, lo que le rodea. Es falta de Cristo esto, y a veces no queda más remedio que ceder un poco, porque el temor, la cosa. Pero como más tienes al Maestro, como más luz tienes, ves las cosas tan claras y ya no hay temor. Cuando en las cartas de Juan, epístolas, dice que Dios es amor, el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Hemos repetido tanto esto, y la cosa es tan sencilla. He dicho, o aquí se ha leído esta carta que he enviado al periódico El País, no sé si la publicarán. Es bastante fuerte, pero científicos, teólogos, filósofos, si no buscáis la verdad en vuestro corazón, nunca la encontraréis. Porque hablamos de los científicos en este sentido del universo, no en aquel individuo que se dedica por ejemplo a estudiar una planta o a estudiar una enfermedad. No nos referimos a esto, es las cosas de Dios. ¿Cómo puede este señor, viendo el universo infinito, y decir que cuando se encuentre ese algo, ese alguien que ha producido todo esto, Dios sobrará? Es imposible que esto, no sé, pueda admitirse así, que de este señor haya dicho esto, porque entonces sería ya el colmo de la ignorancia. Pero después, mirándolo bien, vemos que estos señores, como este pobre hombre, y hay que decirlo así, de San Selles, que me ha contestado, que tiene este aparato ahí mirando las estrellas, y me dice con unas líneas de esto ya hablaremos y tal, muy bien, de una serie de cosas, pero esto de la cosa del universo ahora se espera que los profesores tal o cual, no sé, llaman astrónomos y tal, que decidirán, decidirán si todo empezó o no empezó, si fue de una explosión o no fue, ¿cómo? Decidirán. El Vaticano también decide. Este es un santo y esta es una santa, y hemos decidido cambiar al Padre Nuestro, y hemos decidido que la Virgen está en el cielo en cuerpo y alma, y hemos decidido, estos son dogmas. Y este pobre hombre de San Selles, el astrónomo este, que yo veo que es una persona muy sencilla y me parece buena persona, y aún no la conozco personalmente, ha trabajado de mecánico toda su vida, como Ramón Contaportes, un empleado de oficina aquí en Palma, que él mismo, son autodidactas estos individuos. Pero ¿por qué después tienen que depender? Porque cuando yo pueda hablar con este hombre le diré, ¿y por qué tienes que depender de que venga un señor norteamericano o ruso y te diga, la cosa era así, empezó de esta manera? Ah, sí, bien, empezó de esta manera. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Si el universo, como digo aquí, nunca ha tenido principio, es tan eterno como Dios mismo, ¿cómo puedes tener un principio? ¿Sería dar un principio a Dios? Cuando el maestro dice, yo soy la luz del mundo, y el profeta Job, que dice, yo sé que mi Redentor vive, y aún tenía que venir Jesús, y que nuestro mundo, la tierra, se sostiene en el vacío sobre la nada, ¿veis estas chispas de luz? No tenía aparatos aquel ser humano en nuestro mundo para poder ver que nuestro mundo está en el vacío sobre la nada. Esto lo encontré en la Biblia, en el llamado Antiguo Testamento, en la Torá. Se sostiene en el vacío sobre la nada, entonces flota. ¿Y cómo lo sabes tú? ¿Cómo? Porque Cristo, el Redentor, existe siempre. Y si nos ponemos en comunión con Él, ¿cuántas cosas se aclaran? Entendamos bien la cosa. Yo mismo tendría que acudir a un profesor para aprender un idioma, o estudiar una carrera. Pero no confundamos las cosas, hablamos de las cosas de Dios. Y cuando Él ve que tú estás preparado, te da más. Por ejemplo, un sueño. Y muchas veces este sueño, pues no lo entendemos, se queda ahí. Pero ¿cuántas veces el sueño es una enseñanza enorme y no conviene que otras personas, y sobre todo estas personas que se las captan de... Si yo te adivino esto, yo, y incluso se hacen libros, se escriben libros sobre esto, interpretación de sueños, ¿no? El sueño es, que diremos, esta pequeña chispa del astral. No sé si Castro se va a enfadar, pero creo que no se enfadará. Me ha contado un sueño que se encontraba dentro de una nave pilotada por Miguel, pero resulta que esta nave no tenía mando, no tenía nada, pero la pilotaban, una especie de cosas de cristal, pero él mismo ha dado en el clavo sin darse cuenta, y a lo mejor sí que se ha dado cuenta, y es que no había tal nave. Es la duda. Cuando el maestro va por sobre el agua y Pedro se hunde, hombres de poca fe. Claro, el mero hecho de, porque me ha dicho que veían al sol abajo, figúrate si estaba muy lejos, muy arriba tendríamos, pero allá arriba ni abajo, pero muy lejos, porque veían al sol abajo, sí. Entonces han tenido que fabricarse a toda prisa una nave, pero así todo dice que se han caído al mar. Menos mal si se han caído al mar, porque no es tan fuerte si se pegan de cabeza sobre unas montañas. ¿Por qué ahora os digo esto? Porque todo es una. La luz de Dios es infinita, porque claro, Él es infinito. Y lo que a veces parece que son casualidades, suerte, no, que todo encaja. Estos días yo pensaba en Manacor. Tengo que escribir a Manacor, busco si tenéis, encontraba las direcciones de unos chicos de Manacor que hace tiempo que vinieron allí. No encontraba la dirección. Manacor. Y es porque tengo una lista y voy anotando pueblos. En este pueblo han recibido carta y mensajes. Este pueblo ha recibido carta y mensajes, sí. Bueno. Manacor, y este dichoso Manacor. Entonces ayer me telefoné a José y me dice, esta noche tengo que ir a tal, fulano tal, que presenta el libro que ha escrito y tal, en una librería aquí en Plaza Patines. Muy bien, pues le dar recuerdos de parte mía y a ver si ha recibido los mensajes y la carta que yo le envié. Pero era que yo pensaba en Obrador, el alcalde de Calviá, y era Jaime Santandreu. Entonces va José y no, yo no he recibido nada. No, no, de esto de la iglesia pobre de Cayetano, no sé nada, nada. Pero de toda forma, si me da la dirección, y me dio la dirección, el número de teléfono, o sea, le dio el número de teléfono de aquí, o a lo mejor me telefonía o no telefonía. Yo ya le he enviado una carta y mensajes a Manacor, a Santandreu. Mira por dónde ha venido Manacor. O sea, que de una equivocación ha venido la misión. Y no sé quién me ha dicho esta mañana, no sé si era Tomeu, que me parece, que ha dicho, si esto está bien, por cuántas veces de una misión ha venido la equivocación. Sí, esto lo dirían los indios de América con el fray Junípero Serra. ¿Os dais cuenta de las cosas? Sin embargo, ya veis, una cosa tan sencilla, pero hay que saber ver estas cosas, que no son casualidades, sino que todo encaja. Y a veces se encaja tanto de una forma así que hasta te dejas sin respirar, te quedas, caramba. Maestro, yo pedía esto de Manacor, pero no tan así. Ahí tienen, sala, ya tienen Manacor, escribe. Pero lo chocante ha sido que esta tarde viene Castro y le digo, a ver, búscame esta calle en Manacor, Barracal, y ha buscado, pero no dice nada de Santandreu, es otra casa, se ve que serán algunos amigos suyos. No, su madre. Su madre. Entonces, la cosa está clara. Porque tengo ahora un otro nombre, y escribirá este otro nombre y diré, mira, si entregas esto, a Sant Andreu. Y de otra equivocación haremos otra misión. A su madre. A su madre, ¿eh? Sí, porque hay un nombre que no, no. Sureda o no sé. ¿Eh? Mejor es su madre. En fin. Volvamos a, pero a punto de partida. Comprended que cuando yo digo el cristianismo aquí en Mallorca, no es un privilegio de nadie, porque no sé qué me decía Miguel el otro día, y después si queréis podemos comentar un poco este. Tratad de recordar palabras, dichos de vuestros padres o de vuestros abuelos, que es mejor aún de los abuelos, porque nos vamos más atrás así, y entonces veréis que es imposible que, por ejemplo, lo que he escrito aquí, esto no podían haberlo enseñado a mis abuelos ni a los abuelos de mis abuelos la Iglesia Católica Apostólica y Romana, por la sencilla razón de que ya en aquellos momentos aquella iglesia era fuerte materialmente hablando, nada menos con sus ejércitos. ¿Cómo podía ir enseñando a la gente esta cosa sencilla? ¿Cuántas veces os he dicho por allí antes de escribir esto que el abuelo nos decía, tanto a mi hermano como a yo, pero principalmente a mí, que ya era un poco mayorcito así, procura estar bien con Dios, y a los sacerdotes los envíes a casa de una puta? Y mi madre, claro, se escandalizaba. ¿Por qué dice esto al niño? Bueno, mándalos a hacer puñetas. Ahora yo he suavizado más y me he puesto aquí, mándalos a paseo, porque los tiempos modernos, la cosa más educada, pero la idea. ¿Cómo podía salir esta idea de la Iglesia Católica? No podía ser. ¿Y cómo podía salir la idea de aquellos israelitas que seguían a Moisés, al Sanedrín, a los sacerdotes judíos? ¿Cómo podía salir la idea aquella de a los sacerdotes mandarlos a paseo? No. No podía ser. Porque enseguida aquí se abrieron las sinagogas y el rabino ahí a vivir, mientras que los seguidores de Jesús no tenían nada. Y aquí ha leído María que se habla de unos pueblos que había algo, este algo que era una casa, ¿quién después adornó esta casa? Ahí está la cosa. ¿Y quién le ha dado nombre? Porque los israelites que seguían a Jesús, a maestro, no necesitaban edificios. Entonces vayamos a buscar si a lo mejor eran los judíos mismos que siguieron a Moisés, los rabinos. Bueno, vosotros seguís al maestro, a Jesús, venga, tendréis allí este edificio. Hace años vivíamos en la calle San Miguel y viene el pastor protestante de Palma y nos entrega 5 o 6 Biblias, nos regala las Biblias. Esto para que vosotros tengáis ya, ¿sí? un momento, ¿qué quiere decir usted? ¿O qué cree? ¿Estamos organizando una secta nueva? El hombre no sabía, hasta que un día me dice: no, estoy convencido que tú vas más allá y esto me preocupa, esto no es una nueva secta. A veces os he dicho que querían comprarme Yo os he contado aquella historia de los rabinos estos y gente para Israel, pero después retrocediendo, pastores protestantes, bueno, los testigos también de Jehová, hasta llegar a los jesuitas. Pero hay un detalle que no sé si esto lo he contado, y es que en la Plaza de la Paja yo tenía 7 u 8 años, y recuerdo que vinieron 2 señores de estos de la Iglesia Católica, entonces se les llamaba a esta asociación de San Vicente de Paúl, gente que daba la limosnita, y en lugar de dar dinero daban unos cartones, unas cartulinas, y podías ir a buscar leche, pan, carne, según, y ellos pagaban aquello. Y recuerdo que ellos estaban de pie en casa, en la planta baja, que se bajaba con 2 escalones, mi madre y yo, de pie ahí. Ellos ya se despedían y dicen a mi madre, si el niño quiere estudiar, o si usted quiere que estudie, nosotros pagaremos los gastos, y estará una temporada en Lluc y después al seminario para que estudie para sacerdote. Y mi madre dice, ¿quieres ir? ¿Es todo lo que dicen estos señores? Yo exclamé un no, que caramba, a medida que han pasado los años he dicho, caramba, aquel no parecía que yo ya tenía 30 o 40 años. No, no quiero abandonar, no quiero dejar a mamá, no quiero. Y salí pitando yo corriendo a jugar. Seguro que allí los señores dirían a mi madre, bueno, si la cosa se calma y usted se decide, ya lo sabe. Pero mi madre no hizo mucha presión. Y esto que cuando ya mayor y ya estaba yo casado, me decía, tanto predicar, siempre predicas, y qué ganas con predicar tanto. Esto mi madre. Entonces, aquello de sacerdote, ¿ya? No, aquello no. ¿Qué pasa aquí? ¿Habéis entendido el detalle? ¿Cuántas madres meten a sus hijos en el seminario? Por lo menos tendrás una carrera, por lo menos comerás, y muchas piensan, un hijo sacerdote, las puertas del cielo abiertas. Me contaba don Bartolomé de la Iglesia de San Sebastián, a mí me pagaron la carrera, Caetano. Su madre iba por las casas a blanquear con cal y a lavar ropa. ¿Os dais cuenta de la cosa de comprar a la gente? Y entonces hemos visto siempre en mi casa otras casas, otras familias descendientes de judíos, de aquellos israelitas que no han visto más que el dinero. Entonces, ¿qué pasa aquí? También recuerdo, y puedo contaros, no sé si lo he dicho otras veces a esto, de que un día vienen 2 señores también, pero en este caso eran abogados, y hablan con mi abuelo, mi abuela, mi madre, en fin, pero sobre todo con el abuelo. Yo estaba presente, me acuerdo, de sus padres, después sus hermanos ya han muerto y tal, y ha quedado esto y esto y esto, la repartición y tal, a usted le toca un trozo de tierra y una casa, y no sé si era en Alagó, en Binisabén, no sé, y no sé qué más, por el Calvario, unos terrenos o montaña que hay por el Poyense, que se dice el Calvario. No, dice mi abuelo, no quiero nada. ¿Pueden decir ustedes a mis familiares y sobre todo a los hermanos que aún están vivos que no, no quiero nada? Todo lo que solo queden ellos, yo los se los vendo por dos décimas. Dos décimas. En la fracción más pequeña de las monedas estas de 10 céntimos, de 5 céntimos, ¿sí? ¿Eh? Hasta los vecinos, este hombre está loco. Está loco. ¿Loco? Y sin embargo, ya digo, otras familias, venga, venga. Es que podéis pensar que yo ahora estoy dando a esto la idea de que hemos sido nosotros los bajados del cielo. No, no, pero la cosa tenía que ser así, porque ha trabajado con nosotros un tipo que cuando era niño venía en mi casa a escucharme en la calle San Miguel, y él vivía con sus padres en la calle de los Olmos, y era un niño que tendría unos 8 o 9 años, y decía: ahora viene Franco. Él se sentía Franco, era Franco. Su padre era un linterné, lo que se dice hoy fontanero, gente obrera, gente pobre. Siempre han trabajado todos, y sin embargo había uno de los hijos de estos, eran unos cuantos, que era un chico de 14 o 15 años y hacía inventos, cosas raras. Hizo él la primera bicicleta, dos ruedas pequeñitas, y por la calle allí con la bicicleta pequeñita, dos ruedas pequeñitas, así, equilibrio. Años después esto se vio en circos de un motor, de un aparato de estos, de ventilador, hizo un avión. Pero siempre trabajando, arreglando incluso paraguas por la calle. Y este que os he dicho, Franco, toda su vida trabajando conmigo de yesero. Había una familia que vivían en la misma platería. Sus padres estaban, no diremos metidos en la plata, pero un poquitín así, trabajaban para otros. Pero uno de los hijos, un tal Pepe, también, José, este trabajaba de albañil, de peón. ¿Por qué no ponéis un negocio?, le decían otros. ¿Y cómo que tú sabes de esto? No me vengáis con cuentos. He conocido varias familias que año tras año, simplemente trabajar y nada más. Y si retrocedemos con mis antepasados, bueno, entonces la idea está clara. Esta carta que ha escrito Miguel, dígame, de si dos trabajos, y en una palabra, dejemos ya todo esto y vayamos al punto básico, sencillo: es ser o no ser, estamos o no estamos con Cristo, con el Espíritu Universal. Resumiendo, si estamos con Cristo, somos discípulos, apóstoles, sacerdotes en nuestra propia vida, y entonces tenemos luz. Y cuántas veces os he dicho que cuando hay luz todo se ve claro. Sin mí, dice el maestro, nada podéis hacer. Por lo tanto, La cosa está clara. Y libre. ¿Escogéis a Cristo o sin Cristo? Y vemos que, por desgracia, sin Cristo hay millones y millones de seres humanos en nuestro mundo que se autotitulan católicos, protestantes, testigos de Jehová, mormones, bautistas y judíos y mahometanos y budistas, hinduistas, y millones de seres humanos son religiosos, pertenecen a una determinada religión. Y esto desfavorece ensalzar más el egoísmo que tienen dentro, y ahí tenemos las consecuencias en nuestro mundo. Falta Cristo, porque Cristo es la luz, no es una religión, es la vida misma, vivir la vida sin ensuciarla. Ahí está todo. Y hacer la prueba: dejad a Cristo y con Satanás, con la ignorancia, y de una forma momentánea las piedras se convierten en oro. Pero ahí tenemos tantos y tantos detalles. Esta pobre mujer es una chica joven de la familia Onassis, deja ahora toda la riqueza a una niña que yo la veo tan desgraciada como su madre, porque está ahora ya mismo rodeada de buitres que irán a hacerle la vida imposible, como su propia pobre madre, cargada de millones y millones. ¿Os dais cuenta que es el egoísmo, Satanás, el demonio, la ignorancia? La felicidad en la casa, aunque se coma pan con aceite, digo allí, es lo que ya se decía antiguamente en Mallorca, aunque se coma pan con aceite, pero ya haya paz. Esto es el cristianismo que trajeron los israelitas que iban hacia España y que muchos se quedaron en Mallorca. ¿Por qué? Otro punto sencillo y muy importante, porque a los que vivían allí no les hicieron la contraria, no les hicieron la puñeta. Y eran muchos de estos descendientes que hoy están ahora luchando con los judíos, es decir, que aquí con los árabes y después allí ahora la lucha. ¿Por qué? ¿Quién mete esta cizaña para que judíos y palestinos? ¿Qué es todo esto? Todo por los intereses de unos cuantos tipos que quieren vivir sin trabajar a costa de los demás. El cristianismo sencillo de Mallorca lo tenemos en nuestras manos, y podéis decirlo claramente y fuertemente. Ya veis, para daros un ejemplo, he escrito yo a este escritor, Máscaró, porque se meten estas cosas de Israel, del judaísmo, y dicen, pero hay esto, amigo. No te olvides que yo te hablo en nombre de Cristo, que de padres a hijos nos ha ido dando esta enseñanza. Esto sin contar la parte, que diremos, espiritual, más profunda, como es el astral y la comunión con el maestro, pero simplemente desde el punto de vista humano, histórico. Puedes venir y podemos hablar. Te diré una serie de cosas para que comprendas lo que es este cristianismo, que no es ni católico ni protestante. Al contrario, cuando vino el catolicismo, trató de estrellar, de pisotear al cristianismo y al judaísmo al mismo tiempo. Lo consiguió en muchas partes, porque mató mucha gente la Inquisición, pero quedó la semilla. Quedó. Y ahora ha aparecido una especie como de resurgir hasta de estos 16 jóvenes en casa de Castro, y ahí tenemos la cosa en marcha. ¿Qué tenéis que hacer? No, ¿qué hago yo? Una cosa sencilla, tratar de vivir, simplemente vivir la vida. Y cuando es el momento, pues una carta a la prensa. Y cuando es el momento, hablar con alguien. Y cuando es el momento, hacer algo. Pero no, no se trata de ir por la calle a hacer comedia, ni siquiera con los amigos. Cuando se trata de discutir tonterías, pues discutir tonterías o contar chistes, y esto es todo, no hay más. Pero procurad ser fieles a la verdad, y la verdad es Dios universal, no esto Dios es de las religiones. ¿Queréis ser filósofos de verdad, sabios de verdad? No estudiéis filosofía ni sabidurías humanas. Estudiaos a vosotros mismos, y claro, con el maestro, que es el único que enseña. No hay más. Siempre este tipo de reloj es pequeño, pero avanza. Venga, ¿qué me decís? Si hay alguna pregunta que hacer con esto. Iba a decir que el otro día estaba hablando con mi madre y me dijo una serie de cosas que ella le dije que tenía que apuntar, pero entre ellas me dijo alguna bastante importante, que su madre, mi abuela, ya le decía que si las montañas se caen, tú tranquila, tú confía en Dios, no te inmutes. Y sobre todo le decía que cuando le pidas a Dios le puedes pedir cualquier cosa, dice, menos dinero. Le decía mi abuela. ¿De dónde sacaba tu abuela estas frases? Si es todo lo contrario que ha enseñado hasta ahora el catolicismo, si hasta aquí han venido personas a decirme, Cayetano, me ayudarás, haz lo que puedas tú, que esto de un maestro de lo astral y qué sé yo, porque ni mi negocio prospere para ganar más. Y es porque llevan la semilla, sí, la semilla, yo diría el tronco del catolicismo. Y sin embargo, ya ves, ¿de dónde sale esto? Pídele de todo menos dinero. Esto no podía enseñarlo de ninguna manera un sacerdote católico ni un pastor protestante. Ahí me digas, pídele de todo menos dinero. Entonces, y antes de hacer la espantada, vacaciones, porque Magdalena, hace semanas que me habla de vacaciones. Por lo tanto, la próxima reunión, que esperemos que haya buenas noticias y buenas cosas por decir, será día 13 de enero, viernes, porque resulta la semana que viene Navidad, la otra fin de año, y la otra Reyes, y que más o menos yo mismo quiero ver que me traen los Reyes, y tendré que bajar abajo a ver la pequeña si me han traído algún juguete para jugar yo o la abuela, porque según lo que le hayan traído jugar a la abuela. Y me explico, 13 de enero. Viernes 13. Ah. Viernes 13. Este no es un buen... El número 13 es una maravilla. Como la lluvia en Sevilla. ¿Quién dice lo contrario? José. No, yo no he dicho nada. Yo he dicho, tú has dicho una maravilla, he dicho como la lluvia en Sevilla. A ver, Ernesto. ¿Sí? ¿Qué? Si ahora te dicen, ¿qué quieres? ¿12 millones o 13 millones? Ajá, 13 millones. ¿Eh? Es que el número 13, según qué cosa, no hace. ¿Ves cómo el 13 atrae? ¿Eh? ¿Atrae? Claro, es tonto. Porque si hubieras dicho 12 millones, entonces que caerías como tonto, pero por lo menos siempre te darían 12 millones, como el de la peseta que contaste estos días. Prefieres más una peseta que un duro. Pues si te cojo más tonto. No sabes yo el caso de este. Eso se llama egoísmo. De tonto. De pueblo. Tienes 13 en vez de 12. No sabes. No. La cuestión es que yo tengo 13 millones. Sí. El tonto del pueblo. No tienes nada. Y era tan tonto que me decían, mira, aquí tienes un duro y aquí una peseta. Escoge, ¿qué es lo que quieres? La peseta. Claro, y la gente se divertía con esto. Con el duro y la peseta. Y va uno y le dice, y como este siempre escoges la peseta, pardalero. Si escoge el duro, no me dará más. Dirán, este es muy vivo. Pero así me toman por el tonto y me cargo pesetas. Bueno, como rectificales de sabios, quiero 12 millones. No. Tú quieres 13. 12 millones, además el número 13 no me gusta. ¿Eh? 12. No. Pero si tu mente está en los 13. Si te enseña los 13. Mi mente está en los 13, pero mi corazón está en los 12. Estará vuestro. Y tú, Ernesto, no has tenido nunca 13 años de edad. Pero antes de tener los 13 he tenido 12. Pero cuando tenías el 13, has tenido el 13 todo un año. Pero no se acuerda. Aún no ha llegado los 13. Así. No lo han cumplido, es que ayer se lo saltó. Yo no me hago conciencia. ¿Ves cómo el 13 es bueno? Bosca. Bueno, y tú también has cumplido el 13, mira con ese. ¿Y cómo lo sabes? Porque todos hemos pasado por el 13. Sí, pero ¿cómo sabes tú que yo he pasado por el 13? ¿Y cómo sabes tú que yo he pasado por el 13? Yo sí que no lo sé. ¿Cómo lo sabes? Por la sabiduría. Hoy no es mi día. Bueno, el próximo día estaré en plena facultad de... Hoy estoy un poco... Pues esta semana, el martes era día 13, ¿no? Y como estaba escuchando la radio y había una astróloga, me parece, que salía diciendo que había que hacer para no tener mala suerte, ¿no? Y dice, sí, llevar un puñado de sal en el bolsillo izquierdo. ¿Puro? Rezar un Padre Nuestro antes de salir de casa. Poner orégano en la puerta de tu casa. Y llegó a decir, yo que sé, unas 10 o 15 cosas, ¿no? Y le dice la presentadora, y uno tiene que hacer todo eso para tener buena suerte. Y dice, hombre, cuantas más cosas hagas, pues mejor. Y después al día siguiente no pudo aparecer en el programa porque se había pegado una castaña. Esto me recuerda a lo que me dijo aquí el amigo Pablo, que lo de la pata de conejo da buena suerte. Y dice, no, pues será todos los que tengan la pata, pero lo que da el conejo. Estuvo a punto de caerse una barra de norte en la radio. ¿Eh? Va a estar punto y que ahora una barra de una de Musa Radio. Perdón, cuando has dicho antes las islas que estaban hermanadas o algo así, ¿qué has dicho? ¿Mallorca y la isla griega, qué te referías? ¿A Rodas o a Patmos? ¿Cuándo bueno, quería decir Pablo Rodas. Pero es que Rodas. ¿Que no sabía si era Rodas? No, no, Pablo. Quería decir aquello. Pero ya. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, no? ¿Ser matines? ¿Quién ha enseñado inventar o crear? Ay, estas cosas de siglas y católicas. Ser matines. Yo creo que. Això tindria, per exemple, la festa de Nadal, celebració de la Navidad, nace Jesús i tal. I després, si han anat a picar en coses. Tens coses? Picant. Perquè és de l'any mateix. Quan dia se va començar? Perquè s'han pensat que ve a dir. I va ser claro, ja ho tinc ja. Perquè ell va compondre quatre cosetes i ja ho tinc ja. Si a casa ja le diré que no serà el que li darà la visita, no? Segons que han anat picant, picant. En teoria no, però... una festa que va de Sant Josep.